Tubarão Livre avança. Atenção! E me vou de serenata por unos ojos hermosos de una linda santiagueña de los pagos de Breaposo. Me dice que allá me estás esperando, mi verso se vuelve copla y en coplas te voy amando. Y en coplas te voy amando, mi lunita enamorada. Hoy mi corazón te canta pa' que despiertes amada. Escucha mi serenata, te canto con sentimiento. Dale, dale, chacarera, dile todo lo que siento. ¡Chavalotra! ¡Atento! Y mi vida se apasiona porque vivo una esperanza. Si me quieres de a poquito, eso me basta y me alcanza. A mi lado siento que en mí todo es alegría. Si esto no fuera cierto, no sé qué me pasaría. Esta voz, como una estrella en el cielo, en mi vida estás prendida. En mi guitarra floreces como una noche divina. Escucha mi serenata, te canto con sentimiento.